Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Seguimos dialogando con nuestros invitados. Saben ustedes que el tema es un taller de prevención sobre el síndrome urémico hemolítico y enfermedades transmitidas por alimentos que auspició el área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que están con nosotros la doctora María Gracia Caletti y el doctor Marcelo da Rocha, y me acompaña la doctora Mónica del Cerro, saben ustedes, la titular de ese área de salud. Y había algo de, estábamos escuchando o diciendo sobre los cinco pasos de cómo preparar los alimentos. De cómo manejarse el consumidor. Y Marcelo lo va a sintetizar en cinco pasos, que son los cinco cómo, ¿no es cierto, Marcelo? Claro, los cinco cómo cubren el alimento desde que salimos a comprarlo hasta que lo consumimos. Uh-huh. Y sería cómo lo compro, cómo lo traslado, cómo lo guardo, cómo lo preparo y cómo lo como. ¿Sí? Sí. Con las precauciones que tiene cada cómo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar, comprar no es un hecho pasivo. Es decir, implica que el consumidor se tiene que involucrar, porque es el alimento que va a consumir. De hecho, hay una legislación que protege al consumidor, que es muy importante que el consumidor conozca sus derechos y sobre todo la forma adecuada de adquirir los alimentos. Es decir, yo no tengo por qué adquirir una lata que está abollada, oxidada, alimentos que no guardan la cadena de frío o gente que manipula los alimentos con las manos sucias. Es una cosa bastante particular. Yo les voy a dar un ejemplo de hace muchos años. Iba a comprar unas empanadas a un lugar que las sacaban de la heladera y las cocinaban. El chico que me atiende, le digo cuántas empanadas quería, las va a preparar, le miro las manos y le digo, con esas manos no vas a tocar las empanadas, ¿no es cierto? Uy, me había olvidado lavármelas, estuve reparando la moto. Ahí se lavó las manos. Ah, bueno. Entonces, fue un hecho. Quizás si no se lo hubiera dicho, las hubiera manejado lo mismo. Sí, Pero el consumidor tiene que involucrarse porque es un factor de prevención. No es el único responsable. El Estado tiene un papel. Pero el consumidor tiene un papel que no es pasivo, sino que es activo. Ni más ni menos. Bien, yo creo que hemos tocado ya en general aquello que puede entenderse como una síntesis de las recomendaciones más importantes que se le puede hacer a la gente. Me parece que es decisivo el tema de que, habida cuenta que tal vez no nos cuidan tanto como deberían, tenemos que tener un rol protagónico en nuestro propio cuidado, ¿no? Ese consejo tan sencillo de, si no te cuidas vos mismo, ¿quién te va a cuidar? Por supuesto que está planteado que sería lo ideal que desde las órbitas correspondientes, con las obligaciones que existen, nos cuidaran también, aparte de lo que hagamos nosotros. Y creo que no me equivoco, si se está cumpliendo, creo que sí, un año en este momento, de una recomendación que el Defensor del Pueblo de la Nación le hizo al Ministerio de Salud, también de la Nación. Y quiero aprovechar que está Mónica del Cerro acá con nosotros para que nos repase esto y en qué consistió esa recomendación y cómo está conectada con todo esto que estamos hablando nosotros. Bueno, el tema de la recomendación viene a raíz de justamente las patologías renales, y está la doctora para corregirme, que producen todas estas cuestiones, sobre todo en la infancia. Uh-huh. Entonces tratamos de establecer si existía un programa nacional de prevención de enfermedades renales en la infancia, y efectivamente intervino también el Hospital Garrahan, los tres hospitales monovalentes de la ciudad, Garrahan, Gutiérrez y Elizalde, el NOTI de Mendoza, otro de Santa Fe, el Sor María Ludovica de La Plata, bueno, otro de Tucumán, que creo que es el Niño Jesús, y le pedimos que nos dijeran qué pensaban de este tema, cómo lo manejaban y qué pensaban, a través de una serie de preguntas que se elaboraron en su momento, y todos nos dijeron que era importantísimo que este tema, más allá del sistema federal que nosotros manejamos en cuanto a la salud, donde cada jurisdicción dicta sus propias normas, sería interesante tener un programa nacional que unificara los protocolos de atención para la prevención, porque la atención post-enfermedad o durante el curso de la enfermedad podría ser mejor atendida si en muchos casos se previene. Porque, ¿qué pasa? La salud no es una cuestión que se maneja excepcionalmente cuando uno se enferma. La salud se maneja siempre en la vida cotidiana, en los actos de comer, de lavarse las manos. Eso es la salud. Cuando salimos a recrearnos, cuando estudiamos, cuando viajamos, absolutamente todo. No es el hecho que comienza cuando uno se enferma, pero uno toma lamentablemente conciencia cuando se enferma. Entonces tenemos que entrar en este tema de la prevención, y qué menos que el Ministerio de Salud imponga un programa, no solamente para el síndrome, sino para otras tantas enfermedades que dijo la doctora, que se producen a través del consumo de alimentos. Entonces, está cumpliendo un año, todavía no nos han escuchado del todo, pero siempre tenemos pendiente este tema, que se lo hemos recomendado, lo hemos puesto en el informe anual, que también acaba de ser presentado en el Congreso Nacional, porque nos parece que si nosotros tomamos el barco de la prevención, no solamente vamos a poder aprender muchas técnicas importantes que podemos practicar en nuestra casa, sino que vamos a ahorrar muchísimos recursos de todo tipo, porque hoy la doctora muy bien hablaba de hasta los recursos sentimentales, espirituales, cuando alguien está enfermo, y poder dedicarlos a poner esfuerzos en otras patologías, en otras cuestiones, también de la vida cotidiana. Bien, les quiero agradecer mucho esta presencia, este testimonio, este aporte que nos han hecho, pero más extensamente dedicarse a lo que se dedican, que es en realidad estar muy cerca de la gente y a favor de ella. Muchas gracias por este paso por el programa del Defensor del Pueblo. Muchas gracias. A ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Y la ciudad cordobesa de Río Cuarto tiene nuevo Defensor del Pueblo. Se trata de Guillermo Luis de Rivas, quien está en línea, a quien saludamos muy cordialmente, damos la bienvenida y felicitamos por esta responsabilidad que acaba de asumir. ¿Cómo está, señor defensor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted y a toda la audiencia? Bueno, realmente con una gran expectativa en este desafío y esta enorme responsabilidad que tengo de, en los próximos 4 años, conducir esta prestigiosa institución de la Defensoría del Pueblo acá en Río Cuarto. Cuéntenos un poco quién es usted. Anotíciele al oyente común de dónde proviene, qué ideas tiene, si ha pasado por la función pública y en qué lugares. Sí, bueno, yo tengo he tenido actividad tanto en la función pública como en la actividad privada. En relación a ello, en mi formación, yo soy abogado, resido en la Universidad Nacional de Córdoba, y también soy docente universitario. Doy clase en la Universidad Nacional de Río Cuarto en la carrera de abogacía y en la carrera de ciencias económicas. Además de haber participado, bueno, en el estudio jurídico que integramos, que es un estudio familiar. En relación a la función pública, he desempeñado cargos, he sido secretario de gobierno de la Municipalidad de Río Cuarto y luego presidente del Tribunal de Cuentas de Río Cuarto, es decir, he tenido un espectro amplio dentro de la administración, y ahora me toca este desafío distinto con mis 43 años, que bueno, esperemos como siempre estar a la altura de circunstancias, de poder servir a la gente e imprimirle a esta institución que tiene un alto prestigio en Río Cuarto, fruto del gran trabajo que han venido haciendo los defensores del pueblo anteriores, darle un perfil de mayor profundización y conocimiento en la comunidad, en las funciones, los roles y las acciones del Defensor del Pueblo. Bien, es cierto que es un poco prematuro, hace horas que usted está allí al frente del cargo, pero nos animamos a pedirle un primer perfil de lo que usted está visualizando como problemas inmediatos o cuestiones inmediatas que van a requerir su atención. Lo primero que estoy trabajando es con un fuerte aspecto del trabajo de organización interna, de capacitación del personal y motivación para formar un verdadero equipo de trabajo. Yo he venido diciendo que el defensor del pueblo, la defensoría, no es una única persona, sino un grupo organizado, capacitado, pero motivado para atender a la gente. Esto es como un primer objetivo inicial, porque creo que es lo fundamental de cara a la gente. Pero luego de ellos, creo que hoy, en una comunidad como Río Cuarto, de 180.000 habitantes, es necesaria la más amplia difusión de la actividad y el rol que cumple la Defensoría del Pueblo en toda la comunidad. Para ello, planteado una política, una defensoría de puertas abiertas, con programas del defensor en el barrio, en el cual a través de las instituciones, las ONG, tanto asociaciones vecinales, clubes, organizaciones barriales, poder participar en forma sistemática de la actividad del defensor del pueblo, recibiendo inquietudes, pero también informando de cuáles son las funciones y principalmente cuáles son los derechos de los vecinos. Creo que esta es una etapa que necesariamente debe emprenderse, porque creo que en los tiempos de conflicto, en los tiempos de por allí de mayor demanda de los ciudadanos en busca de respuesta, la Defensoría del Pueblo tiene que ser un organismo articulador de entre los vecinos y el propio Estado y también los particulares en busca de soluciones. Muy bien. Doctor de Rivas, nuevo defensor del pueblo de Río Cuarto, los mejores deseos y un agradecimiento por este testimonio. No, muchísimas gracias a ustedes por toda la difusión que hacen de todos los defensores del pueblo. Realmente en estos recién 15 días que uno está en el cargo, lo que puedo decir es que si uno tenía una expectativa de trabajar en esta institución, hoy con el correr de los días uno tiene una motivación mayor, un compromiso que día a día se acrecienta de ver cómo la gente recurre a esta institución, entendiendo que aquí puede lograr a través de la gestión de la defensoría la solución de sus problemas o obtener respuesta en aquellos casos que no tenga. Entonces realmente ha cumplido holgadamente la expectativa que uno tenía previa. Bueno, ojalá podamos, reitero, con responsabilidad y con trabajo, estar a la altura de las circunstancias en estos 4 años de lo que la institución demanda. Que así sea, que siga muy bien, Muchas gracias. Capacitación sobre la nueva figura de querellante particular en Misiones. La Defensoría del Pueblo de Posadas llevó adelante una serie de charlas en los colegios secundarios de la ciudad para dar información sobre la incorporación de la figura del querellante particular a la Constitución misionera. Misiones se ha convertido en la primer provincia que incorpora en el texto de su Constitución el derecho de la víctima a intervenir y ser parte activa en los procesos judiciales penales a través de la figura del querellante particular.